17 de agosto 1935 se prohíbe la masonería en el Easy Reich. Un día como hoy, 17 de agosto del año 1935, Wilhelm Frick, ministro del Interior del Reich, emite la prohibición de la masonería en el Reich alemán. En Alemania, las sociedades antimasónicas se habían formado, pero como la mayoría de los príncipes alemanes eran masones y la Gran Logia prusiana estaba bajo la protección de los Hohenzollerns, no se pudo desarrollar una oposición seria, aunque la Iglesia Católica nunca abandonó su lucha contra ella. Protestantes como el profesor de teología, el pastor Ernst Wilhelm Enstenberg y el superintendente general Johann Friedrich Miller vieron en ella un peligro para la Iglesia. Los oponentes más duros en el siglo XIX fueron los jesuitas en Alemania, especialmente los padres Pachtler, Gruber, Bresciani y Schneemann. Con el cese del protectorado por parte de Hohenzollern también en Alemania, el campo de ataque contra la masonería fue libre. La lucha fue abierta por el Consejo Nacional de Austria. Friedrich Wietzel con su libro Francmasonería Mundial, Revolución Mundial, República Mundial 1919, intentó probar que la masonería estaba asociada con todos los movimientos revolucionarios, con todos los asesinatos políticos, que eran los principales culpables de la retirada de Marne en la Primera Guerra Mundial, el uso tardío de la flota alemana y el desgaste de la flota alemana. Se señaló que estaba completamente bajo la influencia judía y luchaba por dominar el mundo a favor del judío. Está vinculada internacionalmente, está sujeto a líderes desconocidos, a quienes los miembros están obligados por juramentos odiosos a la obediencia incondicional. Como razón, Wietzel denunció la membresía de muchos de los principales estadistas de la Primera Guerra Mundial y el período de posguerra. En su defensa, la masonería alemana negó la membresía de los estadistas mencionados por Wietzel y la conexión de las logias alemanas con organizaciones tales como la Asociación de Masones para el Sol Naciente, los Obfellows, la Knightsbridge Judía, la Liga de Francmasones General, el viejo y adoptado rito escocés y, en general, con la masonería extranjera. Una lucha de gran escala contra la masonería fue liderada por el general Erich Ludendorff y su esposa Mathilde Ludendorff y la Liga Tannenberg fundada por ellos. Vieron en la masonería un poder supraestatal hostil a los objetivos germano-populares. El efecto causado por la literatura crítica contra los masones en la República de Weimar se ve mejor en el desarrollo de los miembros de la logia masónica de Lübeck, la más antigua de Alemania, fundada en 1772, Johannes Loge Fuhrern zu Lübeck, que en su cenit de 1924 contó a 455 orgullosos hermanos, de los cuales en febrero de 1933 todavía quedaban 110 miembros, y es necesario enfatizar que la presión de los líderes nacionalsocialistas para disolver las logias no se ejerció hasta el verano de 1933. En 1937, se celebró en Suiza un plebiscito sobre una iniciativa constitucional que preveía la prohibición de la masonería y otras sociedades secretas. Aunque este referéndum no tuvo éxito, al menos un tercio de los votantes votó a favor de dicha prohibición. Alfred Rosenberg resumió en su trabajo La política mundial masónica a la luz de la investigación crítica 1929, los motivos de la oposición del nacionalsocialismo a la masonería. Las logias franco-anglosajonas han liderado una política dirigida contra el Reich alemán, además de la política general del Estado. A menudo ambos actuaron juntas. A la vanguardia de todas las fuerzas antialemanas iban y venían el Gran Oriente de Francia, seguido en particular por la masonería serbia. La política de logias liberal-plutocráticas es la más fuertemente dependiente de las finanzas judías. La masonería alemana ha defendido a los masones extranjeros y se ha hecho cómplice de la eutanasia del pueblo alemán. El ala izquierda está en dependencia directa de la masonería franco-judía. El hecho de que haya gran cantidad de traidores entre ellos, parece ser una clara prueba. El ala nacional y cristiana no ha renunciado ni al ritual ni a la visión del mundo masónica. Su nacionalismo no es más que un barniz dado por motivos de seguridad temporal. Debido a que nadie es capaz de valorar a cada masón individualmente, cada uno de ellos debe soportar las consecuencias de esta condena del conjunto. Por lo tanto, masón puede pertenecer al NSDAP y viceversa. El Tribunal Supremo del Partido dictaminó en 1934 que ningún masón ni nadie que haya pertenecido a una logia masónica puede ser miembro del partido y, si encuentra aceptación, nunca puede administrar una oficina del partido. La masonería vista desde el Easy Reich. Adolf Hitler. Para fortalecer su posición política, él, el judío, intenta derribar las barreras raciales y cívicas que inicialmente lo restringen a cada paso. Para este propósito, lucha con toda su tenacidad por la tolerancia religiosa, y en la francmasonería completamente arruinada, tiene un excelente instrumento para defender y para lograr sus objetivos. Los círculos de gobernantes, así como los estratos superiores de la burguesía política y económica, se abren camino a través de hilos masónicos sin levantar ninguna sospecha. Adolf Hitler. Mi lucha. Ed. 1943, página 345. Alfred Rosenberg. Aquí pertenece la compasión cristiano-eclesiástica, que ha aparecido también en la humanidad francmasónica bajo nueva forma y ha conducido al mayor asolamiento de la totalidad de nuestra vida. Del dogma coercitivo del amor ilimitado y de la igualdad de todo lo humano ante Dios por un lado, de la doctrina del derecho humano democrático a racial y no sostenido por ninguna idea del honor arriesgado en la nacionalidad por el otro, la sociedad europea se ha desarrollado directamente como custodio de lo inferior, de lo enfermo y contrahecho, criminal y putrefacto. Dermitus des 20. Jarunders. Ed. 1939, página 64. La nueva doctrina de la humanidad fue la religión de los francmasones. Esta suministró hasta hoy los fundamentos espirituales de una cultura universalista abstracta, el punto de partida de todas las prédicas de felicidad egoístas, ella acuñado, ya alrededor de 1740, también la frase impacto política de los últimos 150 años, libertad, igualdad, fraternidad, y dio nacimiento a la caótica democracia humana, desintegradora de los pueblos. Dermitus des 20. Jarunders. Ed. 1939, página 74. Así nos instruye aún hoy la francmasonería alemana 57. Por consiguiente, la iglesia romana y la contraiglesia francmasónica están concordes en derribar todas las barreras que son creadas por la figura anímica y física. Ambas convocan a sus seguidores en nombre del amor a la humanidad, en nombre de un ilimitado universalismo, únicamente que la iglesia exige la sumisión total, la subordinación dentro de su ámbito, que por cierto debe ser toda la tierra, mientras la contraiglesia predica una destrucción ilimitada de las fronteras, pone como cartabón de su juicio el sufrimiento y la alegría del individuo, del ser humano, lo que debe ser visto como la causa de la situación actual, que la desnuda riqueza del individuo ha llegado a ser el supremo bien de la democracia y se le otorga dentro de ella el lugar supremo en la vida social. Dermitus des 20. Jarunders. Ed. 1939, página 75. Oficina de Personal del Ejército, 1944. La representación de las logias de alto grado es el Consejo Supremo en todos los países. Estas representaciones de las logias de alto grado de todos los países están a su vez dirigidas centralmente por un cuerpo en manos judías. La Orden Knighted, puramente judía, está muy estrechamente relacionada con el Centro de Alto Secreto. Personalamt SRS, HG. Wofurkmfenuir. 1944, S. 15. Las costumbres, rituales, de la masonería siempre se desarrollaron aún más bajo la influencia del judaísmo y hoy en día es casi puramente judía. La masonería se basa en sus acciones rituales en el futuro templo de Salomón, incluso nombra a su gran maestro, el diputado Salomón, y ha tomado casi todo lo que está relacionado con el templo bíblico de Salomón como un símbolo. Las contraseñas, las marcas de identificación, los signos pictóricos y la parte principal del ritual, la leyenda de Irán, se derivan enteramente del judaísmo. Así que se puede llamar a la masonería una institución completamente judía. Personalamt SRS, HG. Wofurkmfenuir. 1944, S. 16. La mendacidad e hipocresía del judaísmo y la masonería no pueden ser mejor vista que en el hecho de que en las logias se predica y lleva a cabo el principio democrático, pero en Consejo Supremo, rige el principio autoritario. El principio rector es que los líderes de los masones saben muy bien que los principios democráticos conducen inevitablemente a la decadencia. En cualquier caso, una organización más silenciosa y peligrosa aún no ha llegado a conocerse en la historia del mundo. Personalamt SRS, HG. Wofurkmfenuir. 1944, S. 16. Houston, Stewart Chamberlain. El masón es un judío artificial. Michael Angele. Der Feind ist maskiert und lauert überall, Faz, 3. August 2000, S. 4.